Mi Gym en Casa, episodio 260. En el episodio de hoy vamos a responder a vuestras preguntas. Os recuerdo que las podéis mandar desde el apartado contactar en migymencasa.com abajo del todo. Y si os apetece grabarla para escuchar vuestra voz en el podcast, aunque no es algo que tenga mucho éxito, a que alguno la grabáis, migymencasa.com/graba. Así sencillo, no tenéis que estar buscando por ahí el enlace. Bien, pues vamos ya con ellas. ¿Cómo puedo variar los fondos en paralelas? No dispongo de material en casa para hacerlo y por timings no me puedo acercar a ningún parque cercano, ya que entreno a las 6 de la mañana y están cerrados, Joan. Bien, normalmente cuando empezamos a hacer calistenia, el problema en cuanto a material que tenemos, primero es la barra, vamos a hacer remo invertido, lo más básico, y tenemos que colocar la barra. Normalmente os recomiendo por sencillez, por precio, por todo, la típica barra que ponemos en el marco de la puerta. Pero a la hora de hacer fondos en paralelas ya es el siguiente nivel en cuanto a material, el siguiente requerimiento, el siguiente requisito para poder hacer los ejercicios de nivel intermedio. O sea, si es en la barra es remo invertido, pero también nos vale para dominadas, pero el ejercicio estrella de nivel intermedio de calistenia pues son los fondos en paralelas, con lo cual necesitamos unas paralelas para poder hacerlo. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Bueno, vamos a ir de la más sencilla. Bueno, voy a dar varias opciones porque no hay ninguna que sea buena y que sea perfecta. Y pues en función de vuestro caso particular, lo que os queréis gastar, el hueco que tenéis en casa y demás, pues lo usáis. Lo suyo, como decía John, lo que pasa es que él no puede, pues si tienes un parque de calistenia cercano y puedes acercarte y entrenas ahí con más gente o pasas el rato, compartes un poco el entrenamiento, incluso tienes críos y están por allí danzando, depende de la edad que tengas, vas a poder o no, pues ya un poco es lo que tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo más sencillo es con un par de sillas. En la lección 4 del curso de material básico lo podéis ver en vídeo. Es importante que sean unas sillas pesadas porque si no, pues podemos tener ahí un accidente. Pero ya os digo, es con medios de fortuna. Siguiente opción, que yo es la que recomendaría, lo que pasa que sí que es una inversión fuerte, es compraros el cacharro este, la barra que vimos para hacer dominadas y fondos en paralelas en el episodio 199. Os dejo las notas del episodio, como siempre, toda esta información. Vale un pastizal, o sea, con el descuento incluido que tenéis ahí por estar en la web, son en torno a 200 euros, pero la verdad que te la puedes llevar para ponerla en una farola, en un árbol. La dejas en casa y luego cuando la quitas, nada más que se ve una placa que puedes poner un cuadro encima. Yo lo tengo así en el gimnasio, en el garaje, igual lo habéis visto en algún vídeo. Y está bastante bien y vale para hacer dominadas, luego lo inviertes y puedes hacer fondos en paralelas. Es la opción más chula, pero claro, también la que es muy cara, ¿vale? Es mucho, un precio bastante elevado. Otra opción, las típicas barras paralelas de Amazon, que están pues la altura un poco más allá de la rodilla, pero realmente, y un poco más elevadas, tienes que flexionar la rodilla. A veces nos vamos a dar con las rodillas en el suelo, con lo cual, cuando flexionamos los codos, no me gusta demasiado. Aparte que son un cacharraco de la leche, entonces no es algo que me recomiende mucho, pero bueno, son opciones, ¿vale? No hay ninguna que sea la mejor, pero bueno, son opciones, ¿vale? Os he dicho por encima de las rodillas un poco más elevado, porque si no nos daría para hacer los dips. Valen en torno a 50 pavos, y bueno, es otra opción, pero ya os digo, tampoco me convence mucho. Y luego las anillas, ¿vale? Las anillas valen algo más de 20 euros, van a venir de lujo para los ejercicios de movilidad del hombro, sobre todo los que estés en nivel de calistenia intermedio, sobre todo remo bisagra. Y no os recomiendo los fondos en anillas, los dips, porque son mucho más difíciles que los fondos en paralelas. De hecho, el curso del mes que viene son flexiones en anillas e incluso, fijaos, las flexiones en anillas son más duras que los fondos en paralelas. Con lo cual, incluso podríamos sustituir los fondos en paralelas por los flexiones en anillas, ¿vale? Un poco juego de palabras. Fondos es dips, es decir, bajo vertical, y flexiones es pues las flexiones de toda la vida, pero en este caso, en vez de apoyar las manos en el suelo, las apoyamos en las anillas, ¿vale? Así que, Joan, esas son las opciones que hay, no hay ninguna que sea la mejor. Y bueno, por presupuesto, si no importa, os recomendaría el cacharro este bastante grande, bastante carillo, pero que está bien. Pero luego, pues eso, también hay que valorar un poco pues el sitio que tenéis en casa, si queréis hacer agujeros y demás historias, ¿vale? Así que bueno, esas son las opciones que hay. Es una pregunta que me llega bastante, el tema de los fondos en paralelas. Y bueno, igual podíamos hacer un episodio específico, aunque bueno, ya veis que tampoco hacer pros y contras y tal, pero bueno, esto es lo que hay. Y creo que en cada caso particular, valorándolo, pues podéis llegar a una conclusión más o menos clara, ¿vale? Siguiente pregunta. Hola Sergio, cuando se hacen tiradas largas de carrera, de 10, 14 kilómetros, las hago el fin de semana, ¿a qué ritmo las harías? ¿Como si fuese carrera o más bajo? Las hago siempre a ritmo de carrera y así veo si mejoro o no. Es que he leído que suelen hacerse a un ritmo más bajo, pero interpreto que hay que darle un poco de caña al cuerpo, ¿no? Y más que yo ando justito. Saludos, Fernando. Bien, a ver, lo primero de todo, dependerá de la planificación que estés siguiendo, el objetivo que busca esa sesión de esa tirada larga, ¿vale? Pero por lo general las tiradas largas suelen ser a ritmo más bajo de carrera. A ver, es que ya os digo, depende de la planificación, cómo planifique la persona que está planificando el entrenamiento, pero por dar algunas puntadas generales. El ritmo de carrera es un ritmo alto, es un ritmo pues de carrera, de competición, ¿vale? El máximo ritmo que podemos seguir durante los X kilómetros que vayamos a hacer. Las series suelen hacerse a ese ritmo de carrera o incluso por encima, pero la tirada larga, que normalmente se acercará a ese ritmo, o sea, a esa longitud de carrera o incluso la sobrepasará, normalmente suele hacerse por debajo del ritmo de carrera. Es decir, si yo voy a hacer una hora corriendo, la hago para que mi cuerpo se acostumbre a estar una hora funcionando en movimiento, pero por debajo del ritmo de carrera. Si yo, aparte de hacer el entrenamiento de la semana, el día de la tirada larga, la hago a ritmo de carrera y cada día que hago encima la tirada larga es un test, lo que hago, me estoy metiendo un machaca al cuerpo de la leche. De hecho, estoy haciendo un test todas las semanas. Y no es que sea un test de 100 metros o de 500, no, no. Es que encima un test de una carrera larga, de una prueba larga, el cansancio que se acumula en el cuerpo es mayor por mayor longitud de la sesión. Con lo cual, estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Entonces, en teoría, en principio, la tirada larga es a ritmo más bajo para llegar entero, pero simplemente para estar más tiempo corriendo, salvo que a lo mejor al final de un periodo de 2 meses o de 3, venga, vamos a meter un test, y si estamos preparando, yo que sé, una de 10 kilómetros, pues meter a lo mejor un test a ritmo de carrera de 8 o algo así, ¿vale? O incluso hacer el día de carrera, pero no es que no estamos dando caña al cuerpo, ¿vale? La caña al cuerpo en este caso, en este tipo de sesión, no va por la intensidad, sino por la duración, por el volumen. Entonces, creo que es un enfoque equivocado, pero ya te digo que depende de la planificación. O sea, a lo mejor la planificación está hecha de tal forma que busca eso. Me parece raro hacer una tirada larga y encima hacerla a ritmo de competición, porque es que estás compitiendo todos los fines de semana, con lo cual eso es un castigo para el cuerpo. Si encima ves que vas justito, lo que estamos haciendo es no dejando recuperar y cada vez ir más justito e ir para atrás, ¿vale? Así que, Fernando, espero que te haya aclarado un poco las dudas. Siguiente pregunta. Hola de nuevo, Sergio. He visto el curso de remo invertido y me surge una duda. Yo estoy realizándolos con una retracción y depresión previa al tirón. Es decir, estando abajo colgado con leve protracción, hago esos dos gestos y luego subo. Con la dominada, que aún no ejecuto, tendría la misma duda. No sé cuál es más segura para los hombros. Un saludo, Manuel. Bien, interesante pregunta. Manuel nos pregunta, remo invertido, nos colgamos así de la barra, con los pies apoyados en el suelo, el cuerpo en línea recta, y estamos colgados relajados con leve protracción, es decir, como con los hombros, vale, como sacando chepa, pero no sacándola, sino dejando que salga la chepa, es decir, totalmente relajados, con los codos estirados. Y Manuel, antes de subir, hace retracción, es decir, junta las paletillas, saca pecho y depresión, es decir, baja los hombros, y luego ya sube, ¿vale? A ver, cuando acaba la fase positiva, es decir, cuando yo ya estoy tocando con la barra el pecho, sí que estamos en retracción y ligera depresión escapular, es decir, paletillas juntas sacando pecho y los hombros para abajo, pero no es necesario hacerlo antes. Es decir, yo empiezo la repetición con los codos estirados, los hombros relajados, en protracción, sacando chepa, y a medida que subo va ocurriendo esa retracción y esa depresión escapular. Es decir, a medida que voy flexionando los codos, simultáneamente va ocurriendo el otro. No hace falta hacerlo antes y luego subir, ¿vale? Podemos hacerlo alguna repetición si queremos para notar ese gesto y para sentir ese movimiento y ver que lo hacemos bien. Pero normalmente ocurre durante la repetición, porque si no sería demasiado forzado. Es como decir, vale, lo dejo estirado los hombros en protracción, solo flexiono los codos y luego marco el movimiento de los hombros. Tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, con lo cual, de forma más natural es hacerlo a medida que flexionamos los codos. Y luego, Con la dominada pasaría lo mismo. La dominada arriba no acaba en retracción escapular, es decir, digamos que no hay que prestar atención en dominadas al movimiento de retracción o protracción, es decir, sacar chepa o sacar pecho, sino simplemente a la elevación y depresión escapular, es decir, que los hombros suban o que los hombros bajen. Cuando estamos abajo del todo, colgados con los codos estirados, los hombros de forma natural van a subir hacia arriba, vamos a estar totalmente colgados, y cuando llegamos arriba del todo, los hombros van a tener una ligera depresión, van a estar en una posición no relajada, pero más natural, ¿vale? Porque si tenemos los hombros aquí encogidos, como que estamos ahí, ¿vale? Demasiado cargar los hombros y no es una postura natural. Y una pregunta muy chula, ¿cuál es más segura para los hombros? En principio, si solo voy a hacer dominadas y solo voy a hacer remo invertido, sería remo invertido. ¿Por qué? Porque hacemos todo el rango de movimiento. Si os acordáis lo que acabo de decir, en las dominadas no retracción y protracción no la trabajamos, no va dentro del movimiento, pero en el remo invertido sí que la hacemos, ¿vale? Esa retracción, esa protracción escapular, ese movimiento más potente a nivel escapular, o sea, más potente, que más impacto tiene, que más rango de movimiento tiene, y lo recomiendo. Y las dominadas, no es que sean malas de por sí, pero no metemos ese rango de movimiento. Por eso en el plan de calistenia intermedio tenéis ejercicios específicos en el calentamiento que fomentan esa movilidad escapular y complementan el ejercicio de dominadas, que es un buen ejercicio de fuerza, es nivel más intensidad de fuerza que el remo invertido, con lo cual es bueno si ya hemos llegado a una intensidad que nos pide más el entrenamiento, pero no es malo de por sí, porque en todo caso, o sea, no es que sea lesivo ni sea problemático, pero en todo caso, para guardarnos las espaldas y tener el tema de movilidad perfecto, todo muy bien complementado, pues en el calentamiento metemos también esa retracción escapular, ¿vale? Así que bueno, Manuel, creo que espero haber resuelto tus dudas y vamos con la siguiente pregunta. ¿Puedo plantearme empezar a entrenar subidas a cuerda siendo capaz de hacer tres dominadas estrictas? Un saludo, Carlos. Bien, mi consejo es que no. Hasta que no tengamos un nivel mínimo de dominadas, no deberíamos empezar la cuerda. Se habla muchas veces de que subir la cuerda es lesivo, de que es problemático. A ver, si somos capaces de hacernos solo tres dominadas, vamos a ser capaz de subir alguna brazada de cuerda, pero lo más normal es que nos lesionemos y que es demasiado salto de tres dominadas a intentar subir la cuerda. De ahí, por eso es lo que digo siempre, que la cuerda no es que sea lesiva. Lesiva es la aproximación que hacemos a la cuerda y cómo entrenamos en ella. Entonces, como os comento en el curso para subir la cuerda, la lección 3 en concreto, échale un vistazo, Carlos, que además estás de socio, requisitos mínimos 10 dominadas y luego aguantar arriba un minuto más o menos, porque requiere cierto bloqueo rápido, pero cierto bloqueo el subir la cuerda. Una vez que tengamos 10 dominadas, ya podemos plantearnos a trabajar con la cuerda, pero si no, es que no merece la pena, porque si no nos lesionamos va a ser súper frustrante porque no vamos a avanzar, vamos a tener un montón de molestias, el gesto va a ser una patata, ¿vale? O sea, no merece la pena. O sea, antes de empezar a correr hay que empezar a andar, y si todavía solo damos tres pasos andando, no nos vamos a plantear hacer un entrenamiento de carrera, ¿no? Pues esto sería un poco una analogía un poco rara, pero sería por ahí. Entonces, primero trabajamos hacia las dominadas estrictas, elige un plan de calistenia intermedio, bueno, ya me dijiste que vas a hacer el calisténico loco, y ahí cuando tengamos 10 dominadas ya podemos empezar a plantearnos la cuerda, ¿vale? Pero mientras tanto creamos primero esa buena base y luego ya hacemos el entrenamiento específico. Bien, y ahora un par de preguntitas rápidas, un poco técnicas, pero que va a ir rápido. He encontrado unas botas minimalistas y me ha gustado el artículo sobre las Fried que tienes, que es del episodio 211. Si quieres echarle un vistazo ahora que llega ya el otoño. Después de pensarlo he decidido comprarlas, pero al introducir el código que indicabas no me ha descontado el 25%. No tendrás otro por casualidad. De todas formas, creo que las compraré, pero si consigo rebajarlas un poco, mejor. Gracias de antemano, Francisco Javier. A ver, se me había pasado a comentarlo. Los de Fried habían ofrecido un descuento por el código Sergio C, la S y la C con mayúsculas, del 25%. Y de forma, pues porque sí, pues han dicho que ya no es el 25, que es el 20. Entonces seguimos manteniendo ese código, pero al final pues salen las botas por 113. Creo que ya es puestas en casa, según me ha puesto Francisco Javier, ¿vale? Entonces, que sepáis que ese código, os lo dejo en las notas del episodio también, episodio 211, en el que hablo de esas botas minimalistas, si queréis echarlas un vistazo, pues ya no es el 25%, es el 20, ¿vale? Pero aún así sigue estando ahí. Bien, y la otra pregunta muy rapidita. Me gustaría hacer una suscripción por 3 meses. El pago se puede realizar por transferencia. No quiero dar datos de la tarjeta bancaria. Espero respuesta. Un saludo, Ana. Bien, no se puede hacer por transferencia bancaria, porque si no, cada uno que os lo hacemos de forma manual, sería una locura cuánto llevas tú, cuánto te quitas. Entonces está automatizado para pago con tarjeta. Es totalmente seguro, la página es HTTPS, o sea, de hecho ahora creo que Google ya te obliga a hacerlo así, o el tema este europeo de los bancos, ya no lo sé, pero bueno, lleva así toda la vida desde que ha habido pago y es totalmente seguro, no ha habido a día de hoy ninguna estafa por tema de tarjetas y demás. De hecho, no tengo yo los datos, sino que no tiene la propia pasarela de pago, Stripe, echadle un vistazo si queréis de qué va. Y va así, entonces vas automático, ya sabéis que os podéis dar de baja cuando queráis, en el momento que os dais de baja perdéis el acceso y mientras estéis de alta pues tenéis todo lo que os cuento al inicio del episodio, podcast premium, mi soporte y acceso a absolutamente todo el contenido. Bien, pues hasta aquí vuestras dudas y mis respuestas. Espero que os hayan aclarado un poco las ideas y que os hayan sido de utilidad. Gracias por los corazoncitos de me gusta en iVoox, gracias por haceros socios, gracias por apoyar en iVoox, por los comentarios, por los pulgares arriba en YouTube y por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Así que nada más, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene con un episodio muy interesante, que vamos a hablar de minimalismo, pero en este caso de minimalismo digital, que igual, no lo sé, es el más necesario hoy en día, ¿no? Con tanto cacharrito digital y electrónico que estamos ahí atontados ahí mirando la pantalla todo el día. Pues eso, el próximo día nos escuchamos con un episodio de ese tipo. Mientras tanto, sé responsable para ser feliz. ¡Adiós!